yo estaba loco. Tanta belleza me sacó fuera de foco. Ella es mi nena y no podré vivir. Sabes que ahora mismo yo te lo digo así, mami. Que no podré estar sin tu amor. Te necesito, mami, quiero que me des calor. Que me des calor, que me des abrigo. Mami, sabes que no quiero ser tu amigo. Necesito de tu amor urgente. No quiero terminar con un demente. Porque soy un perfecto bandido. Un bandido yo soy, mami. Que he tomado tu amor por asalto. Por asalto, mi amor. Seguir, si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, si tú no estás aquí.